Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 26 de marzo. El portavoz de Andalucía por sí, Ubrique, José Antonio Bautista, ha valorado la celebración de la feria Bajo la Piel, de la que ha destacado el trabajo que se ha llevado a cabo durante 8 meses, ya que, tal y como él mismo reconocía, comenzó a fraguarse desde el primer momento en que empezaron a negociar con el PP de Ubrique el pacto de gobierno tras la celebración de las elecciones. Un evento necesario, tal y como resaltaba, y a la altura de un municipio que mira hacia otras partes y veía cómo todos los pueblos vecinos presumían de lo que cada uno hace y que ahora ha podido sacar pecho de lo que es su día a día, ha dicho. En el espacio de nuestros políticos, Bautista ha subrayado el gran ambiente que se ha vivido durante todas las jornadas y la puesta en valor de las marcas locales que han apostado por esta feria. También aprovechaba para agradecer todos los mensajes de ánimo y apoyo recibidos. Hemos hablado de moda, hemos hablado de sostenibilidad, que se ha puesto tanto de moda con la economía circular y con la recogida de con este sistema tan innovador de recogida de basura y que tampoco nos gusta. Pues bueno, nosotros ya hablábamos de sostenibilidad hace muchísimos años. Los bolsos de cachito, como decía yo en la presentación de esa ponencia, pues los bolsos de cachito no es más que eso, es economía circular, es sostenibilidad, es aprovechar los restos y no tirarlos, sino hacer algo útil y productivo con eso. Pues eso hay que demostrárselo al mundo entero. Y no solamente eso, sino que además hay por ahí algunas personas que van, bueno, los medios de comunicación normalmente recogen la parte negativa de todo. Y bueno, pues hay una sensación generalizada de que nosotros somos unos ogros que nos cargamos a los animales para hacer bolsos. Y no es así. Nosotros lo que hacemos es utilizar un producto que es un residuo, es un resto del animal, porque hay que entender que estamos hablando de aproximadamente entre un 5 y un 7% del valor total del animal que se utiliza para comer, y ese resto es el que utilizamos nosotros y lo utilizamos para generar nuestra riqueza, la riqueza de nuestro pueblo. Por lo tanto, no es tan así como nos venden o como nos quieren hacer ver en determinadas instancias. Y eso, pues hay muchísima gente que no lo conoce ese dato, y por lo tanto todos esos datos tenían que salir a la luz y teníamos que aprovechar este evento para que el mundo entero se entere de que nosotros lo que hacemos es, como subproducto de la industria de la alimentación, y lo que estamos haciéndole es un favor al medio ambiente cuando utilizamos esas pieles que tardan en degradarse, y nosotros pues lo que estamos haciendo es básicamente reutilizar eso y utilizarlo para generar riqueza. Pero no solamente eso, sino que también en otra de las conferencias pues nos hablaban de la necesidad de sacar pecho con respecto a las marcas propias. Y yo a los ponentes les invitaba a que se dieran un paseo por el recinto, entre comillas, de lo que era esta feria. ¿Por qué? Pues porque allí teníamos muchas marcas propias, unas más pequeñitas y otras más potentes, y todas ellas habían coincidido en apostar por esta feria de la piel, y han coincidido en apostar por este proyecto que tenía muchas incertidumbres, por supuesto, nosotros los primeros que teníamos muchísimas incertidumbres, pero que al final, cuando lo explicas, cuando estás convencido de lo que estás haciendo, al final conseguimos los objetivos. Y sobre todo hay una cosa súper importante, ¿no? Y es que esta feria, sin la gente que ha colaborado, hubiera sido imposible. Hay que darle las gracias a todos y cada uno de esas personas que han colaborado, a todos y cada uno de esas personas que han creído en este proyecto. Y podríamos hablar desde el primer stand hasta el último, que son igualmente importantes, pero no solamente eso, sino a todos aquellos que colaboraron en el desfile, a todos aquellos que colaboraron en la preparación del desfile, a todos aquellos colectivos que estuvieron encima de nosotros continuamente dándonos ánimo, a todas aquellas personas que nos han parado por la calle para darnos ánimo en los días previos y en los días posteriores y durante la feria. Esto es un proyecto de pueblo. Nosotros lo que hemos querido es involucrar al pueblo al completo, y eso creo que lo hemos conseguido, y que Ubrique ha entendido el mensaje y el proyecto que nosotros estábamos lanzando con respecto a la feria Bajo la Piel. Y eso nos ha hecho sacar pecho. Y sobre todo me quedo también con un dato, ¿no? Y es que, bueno, pues nosotros decíamos, vamos a hacer un desfile callejero de bolso. Y una persona, compañera de partido mío, me dijo el otro día, te voy a dar una frase para que la digas en la radio. Y es que los ubriqueños somos los que hemos hecho ese desfile callejero, porque hemos cogido nuestros bolsos y hemos salido a la calle con nuestros bolsos para sacar peso y para decir, soy de Ubrique, mira mi Borzo qué bonito es, y lo hemos hecho aquí, Made in Ubrique. Pues eso, ese orgullo que teníamos nosotros durante esta feria, esas ganas de demostrarle al mundo que esta feria merece la pena y que hemos abarrotado todos y cada uno de los espacios que hemos creado, eso es bajo la piel. Eso somos los ubriqueños, eso es Ubrique y ese es mi pueblo. Y eso que pretendíamos nosotros desde un primer momento, creo que lo hemos conseguido y el objetivo, por lo tanto, está conseguido. Aparte de eso, lógicamente, no solamente era un objetivo de que hubiera mucha afluencia de público, también queríamos un objetivo de que las personas que apostaran por estar en los stands les mereciera la pena. Y desde mi punto de vista, creo que les ha merecido la pena. Todos y cada uno de los stands, llámese stand de piel, llámese stand de textiles, llámese de alimentación o de cualquier tipo, todos y cada uno de los stands han hecho ventas. Y eso es fundamental en una feria en la que buscamos que haya negocio. Siguiendo con la información política, les contamos que el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ubrique celebraba ayer lunes su sesión ordinaria relativa al mes de marzo. Dentro de su parte resolutiva, se aprobó delegar en la Diputación de Cádiz, a través del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, la gestión tributaria del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, así como delegar en el mismo servicio la gestión de expedientes sancionadores por infracciones administrativas a leyes y decretos como los de protección de animales, régimen de animales potencialmente peligrosos, protección de la seguridad ciudadana, comercio ambulante, ordenación del transporte urbano, ruido y actividades de ocio en espacios abiertos. Del mismo modo, se acordó unánimemente prestar la conformidad del Ayuntamiento a la organización de un festejo taurino popular consistente en la suelta de reses bravas con la denominación de Toro del Gallumbo por parte de África Taurina. El evento se celebrará el domingo 1 de septiembre. Dentro del apartado relativo a la actividad y control y a la dación de cuentas, la concejala Rocío Pazo compartía las acciones realizadas por sus áreas, así como las de igualdad e infancia, donde destacaban las actividades organizadas en torno al 8M o la inauguración de la plaza en honor a la mujer petaquera. Con respecto a sus concejalías, resaltaba la participación de los colectivos en la feria Bajo la Piel y los conciertos de marchas procesionales de estas últimas semanas. Voy a compartir muy brevemente algunas acciones relacionadas con las áreas de mi compañera Alba María Gil, la cual no se encuentra en este momento. Con respecto a la Delegación de la Mujer e Igualdad, durante este mes de marzo se han realizado todas aquellas actividades en relación al 8M, Día Internacional de la Mujer, las cuales fueron propuestas en el Consejo Local de la Mujer e Igualdad. Entre ellas, destacar el visionado del vídeo documental En la piel de la mujer sobre la evolución de industria marroquinera en cuestión de género, el cual tuvo lugar en la tarde del 8M en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Este vídeo ha tenido muy buena acogida por la población, al igual que también la sesión de cine gratuita propuesta para el domingo 10 de marzo, con el visionado de una película relacionada con género, para la cual se agotaron las 262 invitaciones que se repartieron en la oficina de turismo. Por otro lado, comentar que el 23º encuentro de poesía se ha realizado este año en el convento, debido a que la Peña Flamenca, donde estaba previsto en un primer momento celebrarse, no estaba en condiciones óptimas de uso de sus instalaciones. Por último, comentar que el pasado 21 de marzo se inauguró la plaza frente al Rodenno, cuyo nombre es A la Mujer Petaquera, para poner en valor la labor de la mujer dedicada al sector de la marroquinería. Por otro lado, en relación al ámbito de infancia, el pasado miércoles 20 de marzo se realizó una actividad intergeneracional entre el alumnado de la ludoteca municipal y los mayores activos. Entre todos hicieron una receta típica de rosquilla, participaron bastantes mayores y casi todo el alumnado, por lo que fue muy interesante y enriquecedora por ambas partes. Durante la Feria de la Piel han tenido lugar tres actividades destinadas al público infantil. El viernes y sábado se realizaron dos rutas teatralizadas por la zona emblemática de nuestro casco antiguo, con personajes realizado con la historia de Ubrique. Además, el sábado por la mañana también tuvo lugar un espectáculo lúdico en la nueva plaza A la Mujer Petaquera. Todas estas actuaciones con bastante afluencia de público infantil y familiares. Y bueno, paso ahora a mis delegaciones. Con respecto a las actividades de participación ciudadana que han transcurrido en este mes, pues se han realizado los talleres de proyectos de Empavil, el juego de la participación, en el Instituto Francisco Fató y en el Sagrado Corazón de Jesús, para el alumnado de tercero y cuarto de ESO. Por otro lado, en la Feria de la Piel han participado asociaciones como Fibromialgia, Dame tu Mano, Callejón del Santo, Plaza la Verdura, Curtido, Mayores Activos, RS Sport, Escuela de Artesanos, voluntarios tanto de la Fundación López Mariscal como de los institutos, Academia de Baile de Virginia Domínguez y Miriam Córdoba, alumnas de la Academia de Remedios Rubiales, las Hermandades. Desde aquí, muchas gracias a todas por haber participado y, sobre todo, por haber apostado en esta primera Feria de la Piel bajo la piel. Este mes también hemos disfrutado del concierto de Cuaresma de la agrupación Santo Cristo del Calvario, donde presentaron sus nuevos uniformes. También disfrutamos en la parroquia del concierto de marchas procesionales de la agrupación musical ubriqueña y de la banda municipal de Ubrique. Y para terminar, fue la procesión de la Borriquita, que a pesar de las provisiones de agua pudimos disfrutarla y por nuestras calles. José Gabriel Calvente explicaba en su turno el acuerdo alcanzado con Básica para la ampliación de la plantilla de parques y jardines en tres oficiales. Además, detallaba el plan de limpieza, adecentamiento y ornamentación del casco antiguo con motivo de Bajo la Piel y subrayaba que dicho plan continúa en estos días. Sobre el área de medio ambiente y sostenibilidad, comenzar informando que tras un tiempo de negociaciones y ver las distintas opciones que teníamos sobre el servicio de jardinería, se ha llegado a un acuerdo con la empresa Básica para ampliar la plantilla en tres oficiales. Estos tres nuevos trabajadores se incorporarán de forma inmediata. También informar que el pasado día 14 de marzo, junto al concejal Francisco Gil, acompañamos a los ganadores del vigésimo concurso escolar por el Día de Medio Ambiente en su visita al Aula de la Naturaleza del Higuerón de Tabinda. Sobre este tema, decir que la próxima semana se mandarán las bases a los centros educativos para la celebración de la edición de 2024. Con motivo de Bajo la Piel, se ha llevado a cabo un plan de choque de limpieza y adecentamiento del casco histórico que continuará durante estos días debido a nuestra Semana Santa. En cuanto al área de fomento económico y social, decir que con motivo del Día del Padre se llevó a cabo una campaña para fomentar las compras en nuestros comercios. Tan solo había que depositar en una urna situada en el mercado abasto los tickets de compra superior a 10 euros, siendo de cualquier pequeño o mediano comercio en nuestra localidad. El premio consistía en una sesión fotográfica en el estudio de Diego Arena, que desde aquí aprovecho para darle las gracias a Diego por su colaboración, y decir que se recogieron unos 600 tickets, así que la verdad que bastante contento con la participación. La concejala de Cultura, Juventud y Mayor, Patricia Caro, abordó los diferentes talleres celebrados con los mayores de nuestro municipio, la publicación de las bases para asistir al MangaFest Jerez Primavera 2024 o las exposiciones en las diferentes salas expositivas del municipio. En cuanto a la delegación de Juventud, el miércoles 20 de marzo se publicaban las bases para asistir al MangaFest Jerez Primavera 2024, que tendrá lugar el 6 de abril en el recinto ferial de Ifeca, en Jerez de la Frontera. En cuanto a la delegación del mayor, como bien ha comentado mi compañera Rocío, nuestros mayores realizaron el 20 de marzo un taller intergeneracional con la Ludoteca Municipal Gamonín, un taller de cocina titulado Los Rosquitos de la Abuela, en el que enseñaron a los pequeños esta receta tradicional. Han continuado nuestros mayores trabajando durante el mes de marzo para realizar los bolsos que para esta primera Feria de la Piel se han expuesto en los distintos puntos y itinerario de la feria, y desde aquí agradecerle su gran trabajo. En cuanto a la delegación de Cultura, el 1 de marzo, en la Sala de Exposiciones Municipal, se acogía la exposición de dibujo Confinamiento Ilustrado de la artista ubriqueña Estefanía Hernández. En San Juan de Letrán se inauguraba la exposición Juntas, la igualdad está más cerca, de Diana Radnovich. El primer día de nuestra Feria de la Piel, Bajo la Piel, el jueves 21 de marzo, se celebraba la edición número 17 del concurso de repostería típica local Gañotes de Ubrique y degustación de chocolate caliente. Este evento contó con la cobertura del programa de Andalucía Directo de Canal Sur Televisión. Este mismo día se entregaba también a Modesto Barragán la primera patacabra de honor Bajo la Piel. El sábado 23 de marzo tuvo lugar en la Plaza de Toro el primer Festival Taurino con Picadores. El 19 de marzo se han publicado las bases del concurso de fotografía del cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2025. Y durante los días del 21 al 24 de marzo, con motivo de la primera Feria de la Piel, ha tenido lugar la primera maratón fotográfica Bajo la Piel. Y solo terminar diciendo que el 16 y 17 de marzo se proyectaba también en el IES Maestro Francisco la película Kung Fu Panda número 4. Dentro de la programación de la Semana Santa de Ubrique y en lo referente a la jornada de hoy, Martes Santo, está previsto el Vía Crucis del Cristo del Calvario, siempre que las condiciones meteorológicas así lo permitan, con el acompañamiento musical de la agrupación musical Cristo del Calvario de Ubrique y con salida a las 8 de la tarde desde la ermita de San Antonio, recorrerá las calles Torre, Concejo, Peligros, Carril y llegada a la ermita del Calvario. De no cesar la lluvia, se dará lectura a las estaciones dentro del templo sin levantar el paso. Se dispondrá también de una carpa para dar cabida a la banda de música, así como el mayor número de fieles posibles. No es que idea de nosotros, eso fueron los antiguos, no fue nosotros. Eso es hablando, digo yo, leyendo el libro de Fray Sebastián, y ahora me di cuenta de que el Vía Crucis que se hacía aquí, no es que lo hayamos inventado nosotros, es que se hacía desde el 1700, desde cuando se hizo el Calvario, se fundó el Calvario allá arriba, que lo hizo Fray Buenaventura. Entonces, leyendo algo, y esta era la parroquia, y se hacía el Vía Crucis. Lo que pasaba era, después de la guerra y todo este tema que ha pasado de guerra y todas estas cosillas, pues las cosas se perdieron. Y entonces nosotros lo que hemos intentado es retomarlo otra vez, lo que había desde aquello entonces, que no es que no lo hemos inventado nosotros, pues en vez de hacer nosotros nuestra partícula, pues vamos a retomar el que había antes, que había desde 1700. Fray Buenaventura, exactamente, de ahí están las estaciones que todavía se conservan, sí. Algunas aquí, sí. desde la Plaza 28 de Febrero, que está la primera, y supuestamente sí. Creo yo que por la calle estarían todas hasta el templo de San Antonio. Lo que pasa ya con las casas que se harían en aquellos entonces, uh-huh. Pues que tenemos pensado de volver a retomarlo, pero con loza, poner loza de pintura y pedirle permiso a los dueños y que pueda intentar de retomar Vía Crucis desde San Antonio al arriba, al Calvario. Mira, pues la misa es a las 7:30, seguidamente cuando termine el párroco, sea a las 8:15, no lo sé exactamente, más o menos, que sería la salida. Eso es estando la cosa bien. Que la cosa llueve y no se puede. Pues entonces lo que haremos es hacer Vía Crucis dentro del templo y la banda de música, como le va a venir a tocar entre estación y estación, pues ya o bien lo ponemos en el pasillo del templo, porque tú sabes que esto no es tan grande, y ya iremos improvisando, porque lo que es hacer sí se va a hacer, sea en la calle o sea dentro del templo, se va a hacer Vía Crucis. Dentro, tú sabes, no se va a mover paso, solamente se le dan las estaciones y ya está. Si se sale o no, eso lo vamos a ver sobre la marcha, porque cuando empiece la misa, o poco antes de empezar la misa, como se va a hacer, como te estaba comentando, se va a hacer de todas maneras, pues los que estén aquí se saldrán y los que no, ¿me entiendes? Hacerse de base, como te estaba diciendo antes. Ahora, lo que es anularlo, lo que tú te refieres es anularlo a qué horario, pues eso lo traen ya Diego Manuel, que tú sabes que es el presidente de la agrupación, ya hoy es que está en la bendición de los óleos allí en Jerez y no puede estar aquí ahora. Pero que yo creo que él, cuando venga para la misa, ya él decidirá junto con nosotros lo que haremos. Es la que lleva su mismo nombre, ¿eh? Y además que yo estaba muy contento de lo que estuve hablando yo con Manuel, con el director, y se lo dije. Digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Que lo vamos a anular? No lo vamos a anular, más que nada por ello, porque las criaturas vienen vestidas y vienen preparadas, y ahora que nos salgamos también, ¿no? Sí. Y total, pues entonces lo que hemos decidido ha sido eso. Que vengan ellos, pues dejar aquí. Estamos en proyecto de que porque la carpita esta que habíamos aquí teníamos, también la teníamos la pusimos aquí delante de la puerta, por si llueve, pues mira, los músicos entre la carpa y algo del templo cabían. Pero bien. Total, el ayuntamiento se la ha tenido que llevar, pues, que han estado ahora mismo aquí, se la han llevado, pero que no hay problema, que nos ha dicho que va a intentar de ponernos otra carpa aquí, en la puerta, para que haga más, un poquito más ancho el templo. Claro. Y para el Viernes Santo, pues también puede ser que venga bien, ¿no? Y cerramos con un apunte deportivo. Jonathan Domínguez se ha proclamado campeón de Andalucía Universitario al frente de la Universidad de Sevilla. El combinado hispalense, dirigido por el técnico ubriqueño, vencía a Cádiz en cuartos de final, a Jaén en semifinales y a Málaga en la gran final por 72-65. Con un conjunto muy renovado, Domínguez suma el que es su duodécimo título autonómico consecutivo, 11 con el equipo masculino y 1 con el femenino. Del 22 al 25 de abril se celebra el Campeonato de España en Zaragoza. La valoración que podemos hacer del torneo pues, es positiva, porque afrontamos el torneo con un cambio grande en el grupo y lo hemos sacado con buenas notas. Hemos ganado el torneo. Sí, bueno, no hemos tenido la superioridad de otros años, pero sí es cierto que, por ejemplo, los cuartos muy bien, la semi deberíamos haber ganado de más, pero no estuvimos acertados en... No hemos estado acertados en este campeonato. Y la final, pues hombre, un equipo que venía de meter 94 y 100 puntos en cuarto y en semifinal, y a nosotros nos mete 65. La verdad que muy bien, yo muy contento con los chavales. Sí, lo teníamos claro que este año nos teníamos que centrar ahí. Si queríamos conseguir un resultado muy positivo, era la defensa los que no tenía que dar el campeonato, y así ha sido. Nos hemos centrado en defender. Es verdad que teníamos un equipo muy harto y en la línea exterior pues hemos ido sin base, como quien dice. Eso nos ha mermado un poco en ataque, pero bueno, en defensa nos ha hecho tener, por ejemplo, el campo más pequeño, hacer el campo más pequeño, tener claro en algunos momentos lo que teníamos que hacer, que lo habíamos hablado y demás, y nos ha ido bien. No me, es complicado porque al final tienes que ir cambiando algunas piezas o por lesión o porque no han podido venir por temas de contrato con su equipo, o por temas de lesiones, entonces pues es complicado, pero bueno, ya después de tantos años ya he visto pasar dos o tres generaciones, por lo cual otra generación más pues no pasa nada. Sí, los equipos está claro que van todos a ganarnos, podemos decir que todo el mundo va en contra nuestra, digamos, porque hasta todo el pabellón en la final estaba en contra nuestra, había equipos de otras universidades y animaban a Málaga. Y sí, lo nota, lo percibe, pero bueno, eso te hace crecerte, te hace seguir más motivado para seguir ganando. Y eso es demostrarle que tú eres el número uno. Pues intentaremos llevar un equipo compensado y bueno, e intentar lograr una medalla. O sea, es el objetivo. Así los chavales también podrán estar becados el año que viene. Esto ha sido todo, así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.